Buenos días. Quiero dar gracias al Señor en primer lugar por el privilegio de compartir la palabra. Dale gracias a Julio por permitirme en un día como hoy poder predicarla y especialmente a Angelito por tener el privilegio de compartir la palabra en un día tan importante para su vida y para la vida de la congregación también. Habitualmente desarrollo un pasaje, pero esta vez lo voy a dejar para el final. Y quiero empezar con el segundo libro de Génesis, cuando Dios dijo, cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y a partir de ese momento empezaron todos los problemas en la humanidad. Pero no me malentiendan, porque probablemente están pensando en Eva. Y no es eso lo que quiero decir. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no lo dice solamente por la falta de Eva, sino porque el hombre es un ser creado para vivir en comunidad. Pero el tema es que cuando el otro aparece, los problemas empiezan. Decía Jean-Paul Sartre que el otro es el infierno. Un poco exagerado quizá. Pero la realidad es que convivir con otros no es nada fácil. Y en la medida que estamos solos, podemos funcionar bien, pero en la medida que haya otros, tenemos que convivir con personas que también tienen deseos, gustos, y que buscan hacer cosas y probablemente van a chocar con nosotros. Y algunas veces van a coincidir, por lo cual van a ser amigos, y otras veces van a chocar, por lo cual se convierten en enemigos. Y a veces uno lleva esto a los extremos. Ahora, hoy estamos viviendo tres experiencias al mismo tiempo que tienen que ver con esta convivencia. La primera es el bautismo. El bautismo a un niño se lo sumerge no solo en la comunidad con Dios, sino también en la comunidad con la comunidad. Con lo cual, desde ahora en más, empieza el problema de relaciones de una persona dentro de la comunidad. Lo otro que vamos a vivir a posteriori es la Santa Cena, que es, por excelencia, una reunión de comunidad, donde la comunidad viene delante de Dios. Y recuerdo cuando Jesús dijo, si tienes algo en contra del otro, primero ponelo en orden y después vení. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengamos en comunidad y no como personas aisladas. A veces la fe nos ha ido llevando a ser algo así como llaneros solitarios. La figura de hoy, el ejemplo de hoy, el símbolo de la posmodernidad es el skate. Donde ya no está el grupo, estoy yo con mi skate haciendo lo que quiero. Es el símbolo de la individualidad, que es exactamente lo contrario del símbolo de la iglesia. Entonces me pareció adecuado, especialmente para Angelito, en el cual estaba pensando durante este tiempo. Con Ángel hemos visualizado esto hace más de 20 años, ¿no? Este momento, este día. Advertirte, ahora ya es tarde porque ya hiciste los votos. Yo esperaba que esto fuera antes de tu ordenación porque siempre había tiempo. Ahora te voy a hacer una advertencia que a lo mejor te sirve para poner las barbas en remojo, que ya que la tienes va a servir realmente. Quiero compartir con ustedes algo que logré concentrar y juntar durante mis años de trabajo en Estados Unidos. Esto no es mi opinión. Acá está concentrada la opinión de alrededor de 2.500 líderes cristianos de todo el mundo, de más de 100 naciones y de mucho más de 300 o 400 denominaciones de todo color y aspecto. Esto yo les hacía hacer un seminario donde se ponían juntos los pastores y los laicos. Y decía a los pastores, bueno, hagan una lista de las cosas que le quisieran decir a los laicos de su iglesia. Y a los laicos les decía, bueno, hagan una lista de las cosas que le quisieran decir a su pastor. Entonces yo junté todos estos más de 2.500 datos de, vuelvo a repetir, no miembros de iglesia, sino líderes de iglesia. Y entonces tiene cierto valor estadístico para decir, qué increíble que todo el mundo, de cualquier denominación y de cualquier país, todo el mundo piensa lo mismo, de los pastores y de los laicos. Parece que puede ser divertido, pero sobre todo quiero que lo escuchen desde el punto de vista de la comunidad. Para construir una comunidad, los pastores tienen una función especial. No son superiores ni inferiores a nadie, pero tienen un rol que la comunidad no tiene. Y por lo tanto, ese rol es un rol sumamente delicado que la comunidad tiene también que aprender a respetar. Yo siempre digo que así como tratan a sus pastores, es la relación que tienen con Dios. Y obsérvenlo y se van a dar cuenta que hay una relación. ¿Por qué? Porque de alguna manera a Dios, a quien no ven directamente, lo trasladan en cierta forma al pastor a quien sí ven. Entonces acá tengo una lista de cosas que, vuelvo a repetir, no es mi opinión. Esto es el consenso, yo diría mundial, de las relaciones pastor-miembros de una iglesia. ¿Cuáles son los problemas desde la perspectiva del laico? ¿Qué es lo que los miembros líderes de iglesia dicen de los pastores? Así que abrí los ojos, Ángel, si querés tomar nota, después te lo doy en todo caso, para que estés atento. El primero, factor más importante, dice el pastor está involucrado en todo, está demasiado activo para ser efectivo. Hay veces que a uno lo lleva la tendencia a hacer de todo y se va expandiendo y no permitiendo de alguna manera que los propios laicos y los propios líderes puedan tomar parte en la construcción de esa iglesia. Pero los mismos laicos lo ven como un defecto porque el pastor está involucrado en todo. El segundo es la falta de reconocimiento, desarrollo y aprecio por los dones y los talentos de los laicos. Pero no solo que, Ángel, puedas mirar a tus laicos y decir, este anda bien, qué bueno, qué anda y decíselo, porque es importante para estimular a esos laicos, necesitan este grado de estímulo. El tercer cargo que se le hace a los pastores, los favoritismos. Hay gente favorita y gente que no es tan favorita. Y el cuarto está muy ligado con esto, que es el nepotismo, es decir, el poner a los familiares. Así que Marta, acá caíste vos también. Ahí está. Es el privilegiar a los familiares en puestos y en trabajo dentro de la iglesia, aunque no lo merezcan. Quinto. Falta de apertura a las nuevas ideas. Es decir, generalmente los laicos tienen ideas. Yo recuerdo el día que que comentamos a mi suegro, que era pastor de muchos años, dijimos la decisión de ser pastores, él me miró, era un ruso ucraniano, bajó la cabeza, hizo... basado en su experiencia pastoral, y dice, esto fue lo único que me dijo, la gente cree que sabe más de lo que realmente sabe. Y se cayó la boca. En realidad esto es parte de la dificultad que va a tener cualquier líder de una iglesia. Muchas veces la gente tiene nuevas ideas y las quiere expresar y las quiere poner en práctica. Y no siempre son bíblicas, no siempre son teológicamente correctas, no siempre son adecuadas a los tiempos y no siempre están en relación con la realidad de la iglesia. El único que a veces sabe la realidad de ciertos miembros de la iglesia es el pastor y la otra gente no lo sabe. Y el pastor tiene que frenar cosas porque sabe cosas y no las puede decir. Entonces la comunidad tiene que entender también este tipo de cosas. La próxima, incapacidad de evaluar el potencial de los laicos. también. Los laicos se sienten a veces con mucha potencialidad. El séptimo, la inmoralidad. Y lamentablemente esto cada día está siendo más frecuente. La inmoralidad, que a veces uno la mira afuera, es mucho más fácil verla afuera. Y hablar de los sacerdotes pedófilos, ¿no es cierto? Mucho más fácil porque está afuera. Pero hay veces que hay que mirarlo también para adentro. Dar prioridad a los que dan dinero en la iglesia. Y es cierto, hay veces que hay pastores que privilegian esto. El noveno me gusta mucho, dice, ser uno de los problemas, ser más religioso que espiritual. Se apega a las normas religiosas, religiosamente es impecable, pero uno mira su espiritualidad y la espiritualidad cambia, a veces, lamentablemente, por el signo pesos o por otras razones. Mantienen una distancia grande con los laicos, la competencia con otros pastores de la misma iglesia y no comprender que los laicos también tienen una vida fuera de la iglesia. Que es cierto, a veces los pastores le piden tanto a los laicos. Todas las semanas reuniones, todas las semanas actividades, todos los días actividades. Es decir, los laicos también tienen una familia y tienen una vida fuera de la iglesia que atender. Es una buena lista de críticas que se le hace al pastor. Ahora, ¿qué dijeron los pastores con respecto a sus laicos y a sus miembros? Primero, y fíjense las prioridades de los pastores, que es básicamente correcto. El pastor va a dedicar su vida a la congregación, entonces el tiempo que queda para poder trabajar en general es poco. Número uno, los laicos deberían controlar los salarios pastorales. Me acuerdo de alguien que decía, pastor, pedimos a Dios que lo haga humilde porque pobre lo vamos a hacer nosotros. Segundo, los pastores no aceptan correcciones. Tercero, los pastores quisieran que los laicos estén internamente motivados. Es decir, que la motivación venga de adentro. Conozco un cuento que me contaron que es muy apropiado para esto. Resulta que este pastor, todos los días, todos los santos días, a las 6:45 salía de su casa, se subía al auto, iba arriba de la montaña desde donde se podía ver toda la ciudad y se iba con el auto, llegaba hasta al tope de la montaña, se quedaba ahí un rato, 7:30 estaba de vuelta en su casa. Entonces la congregación empezó a preguntarse qué va a hacer allí. Y bueno, seguramente va a orar por la ciudad. Entonces los chicos, chiquilines, dijeron, vamos a seguirlo. Y lo siguieron. Llegó allá arriba, lo vieron que se bajó de su auto, empezó a mirar la ciudad, se quedó mirando la ciudad. Y después bajó, volvió a su casa. No entendieron nada. Fueron, se lo contaron a los líderes de la iglesia y los líderes lo llamaron al pastor y dijeron, pastor, venga, denos cuenta de qué hace usted de 6:45 a 7:30 de la noche. Entonces el pastor se quedó muy asombrado. Dice, cuéntenos, ¿qué va a orar por la ciudad? Dice, no, dice, yo llego ahí a las 7, porque a las 7 pasa el tren que cruza la ciudad por abajo. Y la verdad, me encanta ver algo que se mueve sin que yo lo tenga que empujar. Es un chiste apropiado porque la realidad es que a veces hay que empujar. En lugar de que la gente tenga su motivación propia, porque no se está sirviendo al pastor ni a la iglesia, se está sirviendo al Señor. Si esa motivación interna no está, tener espíritu de voluntariado. Esto le corresponde a cada miembro de la iglesia. Los pastores dicen que los laicos se vuelven más viejos, pero no más maduros. Aunque esto también a veces es culpa de los propios pastores que no ayudan a la maduración de los líderes. Pero la realidad es que muchos líderes no quieren madurar. No aceptar acusaciones contra el pastor sin dos o más testigos. Y esto es muy importante, incluso es parte de la ley de la Iglesia Presbiteriana. Hay veces que con una sugerencia, una sospecha, ya se arma un corre, ve y dile y una murmuración que destruye no solo la congregación, sino la vida del pastor y muchas otras cosas. De eso es muy difícil a veces volver, aunque no fuera verdad. Ser sensibles a las necesidades del pastor y su familia. Marta, acá te salvás. Las necesidades son del grupo familiar. Cubrir las debilidades del pastor y de su familia. Discutir las faltas personales a las espaldas del pastor y no con él. Otra de las cosas bastante frecuente en todas las congregaciones. Ver al pastor como un empleado que puede ser fácilmente reemplazado. Y en el sistema presbiteriano, una de las cosas que más me ha gustado siempre es que el pastor no es un empleado de la iglesia. El pastor es un empleado de Dios. Así como los ancianos de la iglesia no son representantes de la iglesia, sino que son representantes de Dios ante la iglesia. Es exactamente al revés de como habitualmente se piensa. Y esto creo que es fantástico, porque el pastor debe darle cuentas a Dios, en todo caso a los ancianos, pero es el representante de ellos. Número 11, los laicos que se consideran los viejos pilares de la iglesia, porque han estado ahí 30 años, entonces la palabra de ellos tiene una función tremenda. Y el número 12, el uso de la política para el nombramiento de otros líderes. Entrar a las trenzas, vamos a ir a poner para sacar a este, poner al otro, vamos a... Esas cosas no son cosas como se maneja una iglesia de Dios real. ¿Les suenan familiares? Estos son los 12 puntos más frecuentemente votados de los pastores a los laicos y de los laicos a los pastores. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que hay para ambos, tanto para los pastores como para los líderes? La primera, ser hombres y mujeres de integridad. Cuando hablo de liderazgo, siempre comienzo diciendo, no necesitamos más líderes, ya tenemos suficiente cantidad de líderes. Lo que necesitamos somos más hombres y mujeres de Dios. Líderes en el sentido del mundo ya hay demasiados. Lo que necesitamos es más hombres y mujeres de Dios, empezando por los pastores. Porque una de las grandes cargas de responsabilidad que uno tiene es ser modelo. Y creo que una de las cosas que se ha perdido mucho en las iglesias es el modelo de vida. Esa persona a la cual yo miro y la veo diferente, digo, yo quisiera ser como él. A mí me pasó con mi suegro y me sigue pasando con mi suegra. A pesar, miren, ¿ves? Para ser pastor hay que poder hablar bien de la suegra. Pero son las dos personas que yo he visto más consecuentes en su hablar con su obrar en toda mi vida. Yo no coincidía con muchas de las cosas de mi suegro, teológicamente. Pero sí, yo lo vi actuar, vivir y morir con la dignidad de un cristiano que hace lo que predica. Y hay poco de eso. Quien nos discipuló con Marisa fue el pastor Samuel Lieber. Durante 10 años íbamos a su casa 2, 3, 4 veces por año. Y él se cortaba todo y durante un fin de semana nos dedicaba a nosotros para discipularnos. Yo de Samuel y de Rosita no puedo decir que jamás he visto un solo, no digo error, pero sí una sola de estas incoherencias en sus vidas prácticas. Faltan modelos a los cuales copiar. En el mundo faltan modelos, por eso hay muy pocos líderes. Por eso se reconocen pocos líderes, porque no son modelos de vida. Uno lo mira y se caen a pedazos en cuanto los tocan. En todos los aspectos. Se necesitan más hombres y mujeres de Dios. Y creo que este es el cargo más grande para Ángel, que es que siga siendo como yo lo he visto siempre, sencillo, humilde, con un corazón abierto a trabajar, a servir al otro, no buscando el primer lugar, aceptando a veces actitudes que no fueron muy cristianas para con él, y sin embargo él siguió y persistió y llegó a formar esta pequeña comunidad allá en Benavides. Hombres y mujeres de integridad, y el mayor desafío, Angelito, es no quedarte dormido en los laureles que hayas hecho, sino en seguir avanzando en este tema. Y saber que el líder debe rendir cuentas, fundamentalmente ante Dios, lo cual es grave, pero también ante sus pares y ante la comunidad, pero sobre todo ante Dios, que conoce el corazón de los hombres. Por eso es que quiero concluir con el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4. Ángel, especialmente esto es para vos. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y yo creo que ese tiempo ya ha llegado. Cuando uno predica la sana doctrina, lo que la Biblia dice, la gente le escapa y la rechaza. Sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Y qué cierto que es esto? Hay para todos los gustos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos que seguramente van a haber, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y el Señor será el que agregue la bendición a la actitud correcta del corazón. Y si alguna vez uno hace algo equivocado, no te preocupes. Siempre lo importante es la actitud con la que uno lo hizo, que es lo que en el fondo Dios va a terminar de juzgar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude como miembros de iglesia, como líderes de iglesia y como pastores, a poder cumplir con este encargo y con esta realidad. Señor, en tus manos nos ponemos una vez más y te damos gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que estás poniendo en las manos de Ángel. Señor, rodéalo con tu protección y tu cuidado. Y a nosotros, danos tu sabiduría para que desde el rol que tengamos que cumplir dentro de tu Iglesia Universal, Señor, nos des la inspiración, nos des la corrección, la unción que necesitamos para llevarlo adelante. Gracias por ser tus hijos. Señor, ayúdanos ahora a mostrarlo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.